Muy buenas tardes, amigos, amigas de Radio Crash. Aquí estamos un viernes más en vuestro querido programa. En las tardes con Rubén. Viernes, pues día ya 16 de marzo de 2012. Hoy vamos a tener en los micrófonos de Radio Crash vía telefónica a una cantante pues muy conocida, aunque algunos no la conozcáis. Se trata Joana Mendoeira, que va a cantar pues mañana en el Centro Cultural de Avilés. A eso de las 8:30 me parece que es el concierto y lo vamos a tener pues en presencia de todos nosotros, gracias a la inestimable colaboración de pues los medios que hemos puesto para que se una al programa. Y bueno, le preguntaremos pues algunas cosillas y qué verán mañana los espectadores en el concierto que ella da mañana a las 8:30 en la ESO, en el Centro Cultural Avilés, antiguo centro Niemeyer de Avilés. Bueno, pues como he dicho, vamos a comunicar con Joana y enseguida volvemos con todos vosotros a este programa. Bueno, pues lo dicho, tenemos a Joana Mendoira al teléfono. Vamos a sacar la llamada. Buenas tardes, Joana. Buenas tardes. Bienvenida a los micrófonos de Radio Crass y bienvenida a Asturias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, mañana me dijeron que vas a actuar en el Centro Cultural Avilés, ¿no? Es verdad, ¿no? A las ocho y media, ¿no? Exactamente. Ahí es. La primera vez en Avilés. Bueno, siempre hay una primera vez para todo, ¿eh? Ya sabes que aquí en Asturias, pues, vienen casi todos. Sí, claro. ¿Qué nos vas a cantar? Eres cantante de fados, de Portugal, ¿no? Veo que es el acento, ¿no? ¿Es portugués el acento? Exactamente. iremos a presentar un concierto que irá ter muitos fados do sétimo fado, que é o meu último disco, e também outros fados clássicos, fados tradicionais. Será uma noite em que vamos procurar que aconteça aquela magia que o fado tem. Sí, porque veo aquí que tienes uno que es todas as horas ao breves. Exactamente. Con ese vas a tocar también aquí en Avilés. Sí, ese é um dos fados tradicionais que canto sempre nos concertos. É um dos meus fados preferidos, sim. Sí. ¿Conoces alguna cantante más de fados? ¿Tienes relación con esta, con Carmiño, con alguna de estas cantantes de fados? ¿Os veis? Ah, claro, sí. Somos como é un meio muito, muito pequeno em Lisboa, nós conhecemos todos, então partilhamos muitas noites, conversas de fados, portanto, somos todos um pouco uma família grande. Luego tiene esta, hay otra cantante de fados que no me acuerdo cómo se llama, aparte de Carmiño, creo que es esta, ay, es que hay tantos cantantes de fados tan buenos, no me acuerdo. Bueno, no, es verdad, es una gran generación. Sí, hay otro también, ahí está, ay, es que lo tengo en la punta de la lengua y no me sale. Yo también no sé porque son muchos. Sí, son muchos. ¿Cuánto más o menos va a durar el concierto, Joana? ¿Sabes más o menos cuánto vas a...? ¿Cuánto tiempo? Sí, será una hora y poco, una hora y media, no máximo, sí. Máximo hora y media, ¿eh? Sí, sí. Normalmente. Sí. ¿Has cantado internacionalmente? Bueno, cantarás en Portugal y por ahí, por Brasil y también, por ahí, ¿no? También en muchos otros países de Europa, também de América, em Rio também, em Rio de Janeiro também, não? Sim, tenho tido, nos últimos mais de 10 anos, tenho tido muitas experiências que me enriqueceram muito a alma e tenho conseguido levar o meu fado, assim, por muitos países. Bueno. Tem sido um privilégio. Pues muchas gracias por atender la llamada de obrigado. Nuestra de Antena 3, obrigado, como dicen los portugueses, y que te vaya todo a pedir de boca y suerte para mañana en el concierto de Avilés. Y que vuelvas otra vez a Asturias. Claro que sí, siempre. Es una de las regiones que conozco mejor y donde canté más veces en España. Vale, muchas gracias, Muchas gracias. Venga, adiós. Buenas tardes. Buenas tardes. A tu espera, sou do monte, sou da serra. São do mar, sou do monte, sou da serra, e os teus olhos são do mar, é tão longe. posso alcançar. É tão longe a minha terra que não te posso alcançar. Sensualité vers les extrémités de mon grenet. C'est stimulant, voire enivrant, l'odeur fétide qui se dégage du manant. Non là vraiment c'est dégueulasse, il lui faudrait un peu d'espace, qu'on fasse quelque chose, qu'on lui apprenne la classe. On appelle la voisine, on appelle la voisine, on appelle la voisine, on appelle la voisine. Soigner la migraine du bonheur. On lui dit pousse, pousse, pousse. Mais il faut rester concentré, nous en faire voir de toutes les couleurs. Encore ce soir c'est arrivé, elle a appelé son vieux dédé. Ensemble ils ont copulé, copulé. Ce de fait les malites un jour qu'elle lui avait joué un sale tour. La vieille, elle va finir dans le four. On appelle la voisine, on appelle la voisine, on appelle la voisine, on appelle la voisine. Passer la pilule, on appelle la voisine, on appelle la voisine, on appelle la voisine, on appelle la voisine.

Bueno, pues recordar que aquí en Radio Crash, en el 105.0 de la FM, tenéis un teléfono. El 985 14 23 45 y tenéis un correo electrónico, lastardesconruben@yahoo.es. Y ahora, en un momentín, escucharemos la cuña de Radio Crash. Radio Crash 105 FM. Bueno, pues como nos queda poquito, nos queda poco ya de programa, vamos a ir recapitulando. Vamos a poner canciones pues de meditación para que vayáis vosotros pues haciéndoos un poco de cosa, ¿no? Y pues vamos a poner Deuter, vamos a poner una guapísima, que es Love Songs from the Mountains. Y tenéis también información en la página web. Hay una página web del programa que se llama lastardesconruben.es. Entráis en Google, pincháis las tardes con Rubén y buscáis, dais al buscador de Google y aparece página principal, las tardes con Rubén, y ahí tenéis pues lo que es la página web en sí, ¿no? Con sus distintos con sus distintas cosas, ¿no? Tenéis programas en directo, que es lo que estamos haciendo hoy, programas en diferido, tenéis la página del Centro Budista en Asturias que podéis entrar, tenéis una página de entrevistas y tenéis otra página de AMMA en España. En la página del Centro Budista Maitreya podéis ver las actividades que realizamos, que se llevan a cabo en el Centro Budista. Y tenéis, mira, todos los miércoles y sábados de 7 a 9 en el Centro Budista, curso. Luego tenéis solamente en marzo, sábado 17, taller de 10 a 2, meditación en el arte de ser feliz. El fin de semana, 24 y 25, hay un retiro que se llama Meditación y Astrología Espiritual. El martes 29 al 9 de abril estará el Lama Abai Tulku Rinpoche, ceremonias de bendiciones y enseñanza, en Centro Maitreya, Centro Prana Yoga y Centro Eiwa en Oviedo. Ver todas las actividades del Lama en los diferentes centros. Y luego el sábado 31, taller de 10 a 2 de la tarde, meditación y emociones negativas. Eso es lo que tenéis en esa página del centrobudista.es, que es centrobudista.es. Y luego tenéis la página de AMMA en español, que es la que estamos llevándoos a vosotros, en la que os estoy intentando involucrar a todos vosotros, El que quiera puede visitarla, el que no quiera, pues nada. Dice que una frase de ella dice que cuando veis a un herrero forjar con su martillo un hierro candente, podéis pensar que está siendo cruel. El hierro también puede sentir que el herrero es un bruto, pero mientras va dando cada golpe, el herrero solo piensa en la nueva forma que está forjando. Ahí es un verdadero maestro espiritual. Amma. Thank you. Bueno, pues nada, aquí seguimos en este programa. Tenemos que dar las gracias a Joana Mendoeira por esa entrevista que toca mañana en el Centro Cultural Avilés, antiguo Centro Cultural Niemeyer de la ciudad de la Villa del Adelantado, como se conoce a Avilés. Y bueno, ya os iré desgranando, que voy a ir a un concurso de la tele. Ya os iré desgranando cosas. Que iremos al concurso de la tele de la ruleta de la suerte. Y ya os iré diciendo alguna que otra cosilla. Y bueno, el que quiera seguir pues la ruleta de la suerte, pues ya sabe que todos los días de 12 a 2, de 12, de 1 menos cuarto a 2 de la tarde, pues tiene la oportunidad de seguir el programa de Jorge Fernández y Paloma López en Antena 3 Televisión. Seguimos. Bueno, pues nada, aquí seguimos en Radio Crash, en este programa En las Tardes con Rubén, que bueno, ya llevo desde el día 1 de julio de 2011 aquí en esta radio. Tengo que dar gracias a los chicos de la radio y bueno, decir pues que estoy muy a gusto en esta radio. Estoy muy contento de estar en Radio Crash. Y todo gracias a un mensaje que mandé por Facebook para que me acogieran en esta familia, vuestra familia, y que bueno, os agradezco que estéis ahí al otro lado del transistor, como se dice habitualmente, ¿no? Me dice Ángel Rodríguez, compañero de Onda Cero, y está también Julio Otero y está Isabel Gemió. Pero bueno, yo estamos aquí en Las Tardes con Rubén. Hemos tenido la gran suerte de entrevistar a Joana Mendoeira. Le doy las gracias por otra parte. Y mañana pues estará cantando, como dije, a las 8:30, a partir de las 8:30. En el Centro Cultural Avilés de la Villa del Adelantado. El día 31 tendremos al Sueño de Morfeo en Avilés, y aquí tendremos en el Teatro de la Laboral al Barrio. Vamos a ver si podemos contactar con ellos, con la cantante Raquel del Rosario, ex mujer del doble campeón del mundo Fernando Alonso, y podemos hacerles una entrevista. Vamos a poner desde Gijón, Radio Crash. Esta es Radio Crash en 105 FM. Bueno, pues nada, ya queda poquito para acabar. Ay, cómo me presta hacer radio. ¡Ay! Bueno, pues voy a contaros un poquito la historia de Sri Mata Ritamananda Maji Devi, más conocida como Amma, la mujer de los abrazos amorosos. Empieza con ¿quién es Amma, no? Pues a lo largo de 30 años de servicio infatigable, Amma ha aconsejado y consolado a personas de todas las procedencias geográficas, culturales o sociales. El contacto personal, el afecto, la compasión, la ternura y la profunda atención que manifiesta hacia todos, el carisma espiritual, la inocencia y la humildad que les son naturales, son únicos. Dice que cada instante de su vida está consagrado a procurar el bienestar de los demás. Dice que su vida constituye el mejor ejemplo y en ella nos podemos inspirar. Su enseñanza se traduce también en proyectos humanitarios que estimulan el servicio. Ahora sigo. El servicio. Desinteresado. Se llama Seva. Amma pone el acento sobre la necesidad de ayudar a los más desfavorecidos de la sociedad. El deber de los que tienen una vida desahogada es ayudar a los que carecen de medios. Mira, seguimos con sus enseñanzas y sus obras. Dice que sus enseñanzas son una llamada para que volvamos nuestra mirada hacia las nobles cualidades, las cualidades del corazón en la vida cotidiana. Ella enseña que no podemos progresar espiritualmente si no desarrollamos un espíritu altruista. Dice que de esta manera ha creado numerosas obras caritativas en las que el objetivo constante es el desarrollo de la persona humana en todas sus dimensiones. Escuelas, hospitales, campamentos médicos, viviendas, pensiones para mujeres sin recursos, orfelinatos e incluso centros de enseñanza superior. Informática, medicina, enfermería, ingeniería, etc. La misión de Amma. Cuando una flor se abre, las abejas acuden por propia voluntad. Ahora os cuento una pequeña historia que cuenta aquí. Dice que a la edad de 22 años, Amma, conocida hasta ahora como Sudamani, inició la misión de extender su mensaje espiritual. Incontables personas acuden a ella para recibir sus bendiciones, y la casa donde nació ha quedado transformada en un ashram. Pues Amma aceptó a un grupo de jóvenes discípulos que empezaron a vivir según las reglas del sannyasa, propias de la vida tradicional de los monjes de la India. Bueno, dice que en 1987 Amma unió a sus frecuentes viajes por la India sus anuales giras mundiales. Desde un principio, su humildad, amor y compasión, dadas silenciosamente, asombraron a las audiencias occidentales. Siguiendo con lo que dice el desinteresado mensaje de amor que transmite, con gran simplicidad y con una profunda sabiduría, ha conseguido inspirar a miles de personas de toda clase y condición social. Dice también que en la India los ministros de diferentes partidos acuden a ella para consultarle. Los científicos le plantean dudas y las estrellas de cine le rinden homenaje. En 1993 fue designada como una de las tres representantes del hinduismo en el Parlamento de las Regiones del Mundo celebrado en Chicago. En 1995 fue invitada a hablar en las celebraciones ecuménicas que tuvieron lugar en Nueva York, al conmemorarse el 50 aniversario de las Naciones Unidas. En agosto de 2000 fue invitada por el secretario de la ONU a participar e intervenir en la cumbre del Milenio por la Paz Mundial. En octubre de 2002, la ONU le concedió el premio a la no violencia Gandhi King y en julio de 2004 clausuró con un importante discurso el Parlamento Mundial de las Religiones celebrado ¿dónde? En el Fórum de Barcelona. Bueno, y para acabar bien este programa, que ya poco queda, pues vamos a acabarlo como se merece, Voy a poneros los mejores Bayans de Amma. Son estos. Este es de Archie. Sabéis que yo archi conocido por vosotros, que es el de Matarani. Thank you. Bueno, pichones y pichonas, chicos y chicas, que estáis ahí, ¿eh? Estáis ahí en las ondas. A poco menos de que den las 7 de la tarde, 18 horas 37 minutos, Estimenda Relenda se despide de vosotros, recordándoos que el lunes por la tarde aquí estaremos para dejaros grabados para hacer el programa del viernes, ya que no puede ser causas justificadas de trabajo, pero bueno, os estaré guiando a través de las ondas, ¿eh? Intentaré ayudaros lo que más pueda a través de esas ondas de Radio Crash. Y pues nada, que paséis un buen fin de semana, no corréis por la carretera, que algunos ya sabéis lo que pasó en Suiza, 28 muertos, entre ellos varios niños, 2 españoles. Y nada más contar que mañana, eso, canta Joana Mendoira en Avilés, que el 31 de este mes canta El sueño de Morfeo en Avilés. Tendremos, a ver si podemos conseguir una entrevista con Raquel del Rosario. Y el 31 de este mes también en el Teatro de la Laboral de Gijón estará El Barrio. Pues nada, chicos, que lo paséis bien, que seáis felices el fin de semana, como yo, con mi niña. Y nos veremos. A ver si podemos tener una gran sorpresa y traer y contactar. Podemos contactar con la gran Amaia Montero y la gran otra cantante española perfecta, Merche. A ver si podemos contactar con ellas y vía telefónica, a ver si nos pueden llamar a la radio y estamos con ellas en las ondas. Y vamos a tener a una campeona de España de trial, Laia Sanz, que se van a poner en contacto con nosotros. Se va a ver si se puede poner ella en contacto con nosotros. Bueno, lo dicho, que me enrollo, que se acaba la canción, que ala, que paséis buen fin de semana y el lunes nos vemos. Hasta luego, corazones.